Bueno, Rosa, en este programa vamos a hablar solamente de autoras. O sea, como todos los programas. Estamos en el programa de octubre que hemos dedicado a un especial de Leo Autoras. Somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y en este programa os vamos a contar un poquito qué es la iniciativa Leo Autoras y luego vamos a pasar a recomendaros autoras. Por una parte, dentro del cómic hablaremos de Laura Dean me ha vuelto a dejar, de Mariko Tamaki y Rosemary, nunca sé cómo decirlo, pero bueno, Rosemary Valero o con él. A continuación, dentro de los libros, novela, hablaremos de La última mujer de la mancha de Nerio Dima y de Mágica Pirimpela de Celia Añó. Y por último, dentro de el manga, vamos a hablar de La balada del viento y los árboles de Keiko Takemilla. Y si no tienes nada que objetar o alegar, Maloles, pasamos directamente al grueso del programa. Vamos a ello. Pues yo quería, en primer lugar, hacer una pequeña introducción de qué es el Leo Autoras Octubre. Si queréis informaros mejor, hay un WordPress que se llama leoautorasoct.wordpress.com en el que os cuentan cómo nació la iniciativa, aunque aquí os vamos a hacer un pequeño resumen. La iniciativa Leo Autoras surge en agosto de 2016 y está planteada para que en el mes de octubre se lean, se compartan y se recomienden autoras, porque en el mercado editorial sabéis que hay normalmente mucha menos difusión de mujeres autoras y hay una serie de prejuicios que nacen desde el punto de vista, o sea, desde el momento de empezar a publicar hasta pues la final consumo por los lectores y por las lectoras. Entonces, como tradicionalmente la literatura que se enseña, que se promociona, que se valora, suele ser de autores. Ahí tenemos pues a muchísimos autores clásicos que siempre los estudiamos en el bachillerato, que son de los que se hablan y tal, y muchísimas mujeres que están presentes en las distintos pues eso, géneros literarios o movimientos literarios. Normalmente nunca se habla de ellas, no se habla de María Zambrano, no se habla de Virginia Woolf, sino que pues siempre se habla de Gabriel García Márquez, Vargas Llosa y Shakespeare, ¿vale? No estamos diciendo, obviamente, que los autores hombres escriban mal, porque no lo hacen, pero las mujeres también escriben bien y generalmente suelen ser recopiladas dentro de lo que se llama literatura femenina y no existe una literatura femenina, porque autoras hay muchísimas con un contenido muy diverso y que escriben y tratan temas completamente distintos. Entonces, como normalmente ya desde el punto de vista de el estudio de la literatura se suelen estudiar menos mujeres, luego esto lleva también a que se publiquen menos, pues se lean menos, etcétera, etcétera, y suele haber pues todo esto detrás de es que las mujeres no escriben. Y no es cierto, las mujeres escriben, además escriben de todo, hay todo tipo de autoras para toda clase de gustos, y el objetivo de esta iniciativa es pues poner patente de que hay muchísimas autoras que son buenas y que te guste lo que te guste, seguro que encontrarás a una autora que te va a flipar. Entonces, bueno, hemos querido en este programa hacernos eco de esta iniciativa, aunque nosotras, pues la verdad es que a lo largo de todo el año leemos autoras, nosotras y mucha otra gente, pero lo fundamental este mes es, pues eso, descubrir nuevas autoras, descubrir nuevas voces y darnos cuenta o ser conscientes de que muchas veces miramos a nuestra estantería y hay muchísimas menos mujeres que hombres, y no tiene nada que ver con la calidad, sino que muchas veces es eso, es un sesgo que se repite, la pescadilla que se muerde la cola, por así decirlo, porque cuantas menos autoras famosas hay, como que muchas menos mujeres se atreven a dar el paso, o piensan que su voz es irrelevante, o piensan que no tienen cabida, o qué tal, y entonces pues también lleva a que se prodiguen menos a la hora de enviar manuscritos a las editoriales, que luego además estas editoriales consideren que publicar a una autora puede ser un riesgo y es más vendible publicar un hombre, entonces ahí hay otra barrera, luego los lectores consideren que los hombres escriben mejor y que solamente unas mujeres concretas y privilegiadas son las que hay que leer, el resto no sabemos escribir y bueno, ya sabéis, todas esas cosas. Total, que esta iniciativa es básicamente para mearnos en todo eso y descubrir un montón de autoras nuevas y autoras viejas que son estupendas, son maravillosas y que están en cualquier ámbito, en cualquier género y haciendo miles de cosas que, bueno, pues vale la pena y que deberíamos darles publicidad para que de cara a un futuro quizá consigamos una mejor equiparación en el ratio hombres-mujeres de quienes se publican, sobre todo. Porque escribir, yo mantengo que hay tantas mujeres como hombres escribiendo, lo que pasa es que de escribir a publicar y ser leído hay un paso bastante grande. Así que esta es la iniciativa, ya sabéis, podéis seguir el hashtag en Twitter, en Instagram, en Facebook, no sé, donde sea que haya hashtags, que son leautorasoct, por si queréis entrar y ver toda clase de recomendaciones, lecturas, reseñas y pues promociones o lo que sea. Y bueno, y informaros más también en este leoautorasoct.wordpress.com. Nosotras en este programa hemos hecho una breve selección de algunas obras que hemos leído de manera más o menos reciente y que pensamos que son pues distintas entre ellas, bastante recomendables, y por eso hemos decidido pues tratarlas en este programa. To a slow disco and a class for the saint and a bow for the road. And nothing can what everybody's thinking. And I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Comenzamos las recomendaciones de cómics con Laura Dean me ha vuelto a dejar. Y creo que Maloles, tenías la editorial y los datos técnicos. Es de Mariko Tamaki y Rosemary Valerio Connell, que está publicado por La Cúpula, aquí en España. Y bueno, Rosa, ¿quieres hacer algún comentario? Pues sí, a ver, por un lado, en cuanto a las autoras, por una parte de Mariko Tamaki, quiero recomendaros una reseña que escribió Maloles sobre su Julka porque es excelente, y lo digo yo, que tengo toda la razón del mundo porque ella no lo va a decir. No, pero es verdad que la habíamos visto antes escribiendo cosas por encargo para personajes como Julka, Supergirl y demás, y además también, cosa que ahora mismo necesito con una prioridad imperiosa, aquel verano. Yo he oído hablar un montón de aquel verano, pero dicen también que es súper triste y doloroso, así que me da un poquito de miedo. Por otra parte, sin embargo, de Rosemary, hemos dicho que la vamos a llamar Rosemary, ¿no? Sí. Con nuestra, para nosotras, Rosemary, con cariño. Pues Rosemary Valero con él, yo sí que no la tenía fichada por nada más, pero sí que en la solapa nos cuenta que ha escrito en otras revistas, y además lo que sí que sé es que ha sacado un crowdfunding hace nada con un dibujo que se parece mucho a este de Laura Dean, también a tres tintas, negro, blanco, obviamente, y rosita, y no sé, lo está ganando todo esta chica, hay que seguirle la pista. Por lo demás, ¿qué nos plantea Laura Dean? Laura Dean nos plantea una relación tóxica entre Freddy, que es una chica un tanto insegura y apocada, y Laura Dean, que no hace más que dejarla una y otra vez, y aún así Freddy no acaba de despegarse de esta chica que la tiene encandilada porque es la más guay del instituto. En realidad es una historia muy sencilla de amoríos de instituto, pero que tiene la gran ventaja de que contándonos un poco lo mismo de siempre, sin embargo, coge a personajes que generalmente no suelen utilizarse. La protagonista es asiática y además es lesbiana. Y de hecho, me gusta mucho una parte en la que el propio cómic te cuenta, por supuesto, que ahí fuera hay activistas LGBTQIA que llevan siglos luchando para que ahora yo tenga derecho a estar así de jodida. Y es un poco eso, ¿no? Es decir, lo principal del cómic no es la reivindicación LGBT, pero está ahí, por supuesto, subyacente, además con otras tramas secundarias, y sobre todo, es muy guay que tengamos estas historias desde una perspectiva LGBT, porque tienen que ir saliendo, y además cada vez con más naturalidad, porque las nuevas generaciones tienen que tenerlo más fácil, es lo bueno, ¿no? Y lo bonito. ¿Más fácil o más difícil? Quiero decir, esta es un slice of life, al fin y al cabo, de, pues eso, un drama adolescente, bueno, drama o tragicomedia, quizá, porque es un tono ligero y con toques de humor, pero bueno, al final la historia es la historia de una relación que va regulinchis, entonces, pues eso, con un tono un poco dramático. Pero eso es un slice of life de estar en una relación tóxica, y coincido con que la historia es bastante sencilla, es de sales con una chica que no te conviene en absoluto, pero esa sencillez permite tratar otros muchos temas y repercute en otra serie de personajes y permite explorar temas que son quizá más complejos desde una visión más sencilla, porque, bueno, aquí tenemos a Freddy, que está saliendo con una chica que es, pues eso, Laura Dean, que sale con ella, lo deja, vuelve con ella, vuelve a dejarla, la deja destrozada, y obviamente es una relación tóxica, pero también eso hace que Laura Dean, que Freddy lleve el resto de sus relaciones, también esa toxicidad se expande a el resto de relaciones que tiene esta chica, y cómo esa relación tóxica afecta al resto de aspectos de su vida y cómo también la convierte a ella en una persona tóxica para sus relaciones, sus amigas, sus posibles rollos, sus amigos, su familia, y cómo afecta también a todo su entorno. Entonces, sí que es cierto que es una historia que no es especialmente compleja y no pretende serlo, pero permite, pues eso, tratar temas que son pues muy cercanos y que son mucho más profundos y respecto de los cuales se podría hablar mucho. Y que da pie, ¿sabes?, a debates mucho más profundos y sesudos, Y además lo hace todo con un dibujo súper cookie, súper mono, con una composición de página muy bonita. A mí me ha parecido que está muy, muy bien y además muy, muy transmitente. No sé cómo se diría. Es de Llega mucho. Transmite es que creo muy que bien. Eso es en parte un mérito de del dibujo y de la historia, porque sobre la sencillez, antes de que sigamos, quería decir que da pie una historia, en principio, con un esquema sencillo y sin grandes giros, nada así, da sin embargo pie, por una parte, a que te permita identificarte mucho, porque son al final lugares comunes en los que hemos estado todos, y de hecho, en otras reseñas que he leído, y venga, vamos a hacer publi de nuestras coleguis, Kitsune en 13 millones de naves y las Advocadón, y no sé, mucha gente, es que todo el mundo está hablando de Laura Dean, porque te permite identificarte, porque es sencilla y te captura, te cautiva, porque es muy fácil empatizar. Y por otra parte, además, además esa sencillez hace además que el esquema funcione como un tiro. Es que entra perfecto. Es que yo me la leí en un día y porque no tenía mucha disponibilidad, es que volvía una y otra vez. Y bueno, es decir, mi pareja se la leyó en una noche. Porque además cabreado, cuando puedo prometer que su género no son los amoríos de instituto, estaba cabreadísimo de ¿por qué cojones vuelve con esta idiota? ¿Por qué otra vez? Engancha muchísimo y creo que eso es en parte por la sencillez. O sea que de acuerdo, no vamos a encontrarnos aquí con, yo qué sé, una saga épica, pero funciona muy bien y creo que por eso los premios que se está llevando son muy merecidos, y los que se escandalizan porque esto no merece tanto, joder, acertar con las claves para una historia también tiene su mérito. A ver, yo creo que esto también enlaza con el menosprecio que suele hacerse a las comedias románticas, ¿sabes? O a las historias juveniles, o rom-coms, etcétera, etcétera, que mucha gente considera que son inferiores o que tratan temas menos relevantes, pero desde mi punto de vista es absolutamente mentira, porque al final son obras que están centradas en la psique humana y el comportamiento humano, y eso, si lo trata un varón blanco heterosexual, suele convertirse en ¡oh, Dios mío! Es Dostoyevsky y está hablando de la culpa y de cómo la culpa nos reconcome y tal. Y lo digo el Joker. Siendo, si lo hace un varón blanco te sale el Joker. Exacto. Y lo digo poniendo de ejemplo a Dostoyevsky y Crimen y Castigo, porque es mi novela favorita y la tengo muy alta estima, ¿vale? Pero que es eso, que es de al final hay pues distintos tipos de literatura o distintos tipos de obra, y las novelas, los cómics, los mangas adolescentes suelen tratar muchísimo el comportamiento humano, que es un tema fascinante, y no por eso, o sea, y no porque se refieran al comportamiento de un adolescente o porque traten un tema de manera poco pretenciosa, por así decirlo, tienen que ser menos. Justamente, muchas veces la sencillez y la capacidad de permitir que la gente se identifique con un tema es un arte brutal. Y voy además a hablar de Mariko Tamaki, que es una de mis guionistas de cómic favoritas, que ya ha dicho Rosa que escribió Hulka, y a mí ese primer tomo de Hulka deconstruida me gustó muchísimo. También la hemos tenido, no era en Supergirl, sino en Lobezna. También ha sido ella la guionista. Y es capaz de tratar estos temas y tratar otros muchos otros, o sea que voluntariamente ha decidido acudir a un estilo más ligero, a un tema de lugares comunes y a amoríos slice of life adolescente, porque creo yo que consideraba que tenía algo relevante que decir y algo que tratar, ¿sabes? O sea que es de... creo que lo ha hecho de manera voluntaria, que es una persona que, como yo, considera que las rom-coms y las novelas adolescentes tienen mucho que enseñarnos y que son muy relevantes. Además, teniendo en cuenta que todos estos temas orientados a un público adolescente son tremendamente relevantes, sobre todo si los leen los destinatarios óptimos de este cómic, claro. Porque son los que a los que en realidad tienen que un poco abrir los ojos, por así decirlo, aunque como digo, las relaciones tóxicas no son exclusivas de los adolescentes, sino que se perpetúan a lo largo de la historia y al final repetimos siempre los mismos parámetros, etcétera, etcétera. O sea que me parece que haciéndolo adolescente nos permite a los adultos distanciarnos un poco y darnos cuenta de errores o de comportamientos que, bueno, pues al final conocemos o incluso en los que estamos insertos. Y por otro lado, que se dirija a adolescentes permite también un poco que aprendan en la edad oportuna a evitar, ¿sabes?, ciertas cosas. Y además, hay otra cosa que me gusta de este cómic, porque tampoco te dice no hagas esto, ¿sabes? Claro. Sino que te dice esto es lo que pasa. Y tú decidirás si te estás comportando como Laura Dean, o si te has comportado como Laura Dean, si te has comportado como Freddy, o si te has comportado como el resto de personajes que salen, porque ninguno de los personajes es perfecto. Como ya he dicho, al final esta es una historia, o a mí lo que más me llegó fue Freddy, porque tampoco es un personaje que te caiga del todo bien, porque no. Estás viendo que está haciendo cosas muy mal. La está cagando y lo estás viendo. Exacto, y como ella se está portando muy mal con otra, sí. Con otros muchos personajes que salen en el cómic. Entonces, creo que es más una historia sobre los distintos tipos de toxicidad que pueden darse, por así decirlo, y que no solamente hay relaciones románticas tóxicas, sino que también hay relaciones de amistad tóxicas, relaciones familiares tóxicas, relaciones con los estudios, con lo que sea, tóxicas, sí. Entonces, y con diversas causas, ¿sabes? El aislamiento es una, forzar a una persona a hacer cosas que no quiere también puede ser otra causa, otro núcleo de toxicidad. Entonces, es muy interesante porque es un cómic y una historia que te permite eso, identificarte o con unos o con otros, o en parte con uno, en parte con otros, y eso está bastante bien. Y sobre todo, tratando el tema del cómic, que al final eso son las relaciones tóxicas, hay una cosa que me gusta. Espera, y es un segundín. Sí, perdona. Sí, es que me cuesta. Estaba intentando cortarte un rato. Que es que antes, ya, lo último, que eran tres cosas que me gustan de la sencillez y la tercera. Ah, vale, perdona. ¿Veis? No tengáis amigas como yo que nos dejan hablar. No pasa nada. Luego te corto. Qué va. No, lo que dices siempre es demasiado valioso para cortarlo. No, que la última cosa que me gusta de la sencillez también es la accesibilidad, que es un debate que se está dando mucho, sobre todo en el ámbito de los juegos, y creo que también es transportable al ámbito de los cómics, porque cuanta más accesibilidad y cuanto sea un material más divulgativo, a más gente accedes. Y precisamente lo que decías, este tiene un mensaje que es importante y es bueno que puedan acceder a él mucha gente y que no sea un material áspero, ¿no? O que te tire para atrás o que se haga difícil de leer o cualquier tipo de obstáculo, que en el caso de los videojuegos es muy obvio, ¿no? Cuando los videojuegos son difíciles hay mucha gente a la que dejan de lado. Ya no solamente gente con variedades funcionales, ¿no? Sino pues gente que no le gustan los videojuegos difíciles o que les estresan. Pues con los cómics creo que también es un poco aplicable. Y en este caso, como el mensaje creo que es valioso, es muy bueno además que el cómic sea accesible. No estoy diciendo que todos los cómics que tengamos que leer sean una cosa facilona y tal, pero creo que en este caso es que está muy bien escogido el formato. Ya está, puedes continuar. Bueno, que hablando sobre el tema que es de eso, las relaciones tóxicas, hay una vertiente de manera más o menos reciente que es, bueno, porque creo que escribieron un libro que fue más o menos bestseller que se llamaba Personas tóxicas, cómo identificarlas, ¿vale? Y yo coincido con la idea de que hay personas tóxicas para otras personas. Pero creo que el tema de personas tóxicas, ¿sabes?, de una persona tóxica, es un poco más complejo porque no creo que haya personas tóxicas en toda clase de relaciones, sino que hay personas con comportamientos tóxicos respecto de otras personas. Entonces, me explico. Creo que es muy fácil decir, ¡buah!, es que esta persona es tóxica y por eso no me voy a acercar a ella. Y no creo que sea del todo así, o sea, sí que hay personas que son horribles y terribles y es mejor eso, alejarse de ellas, pero como nosotros mismos o nosotras mismas nos consideramos como, buah, tío, pero si yo soy súper buena persona con mi amiga Rosa, que la dejo hablar de vez en cuando en un podcast, si yo soy una persona de puta madre, yo no me porto mal con nadie. Y es como, no, porque no existen personas 100% tóxicas, sino que existen personas con comportamientos tóxicos. Y eso es lo que hay que revisar, o sea, porque no hay que considerar tampoco que como tú sufres mucho, eso significa que tú te portas siempre bien y que es el resto de gente la que te hace sufrir. Es de ser consciente de que aunque tú lo pases mal, aunque tú sufras y aunque haya gente que te hace daño y gente de la que deberías alejarte porque te hace pasarlo mal y porque no te conviene, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, obviamente hay personas que no te conviene y personas que te causan trastornos mentales, etcétera, etcétera, y que no hay por qué tolerar ese tipo de comportamientos, también hay que tener en cuenta que tú misma puedes generar ese tipo de comportamientos respecto de otras personas de manera consciente o inconsciente, y que esa clase de comportamientos pues hay que revisarlos y hay que cambiarlos. Es decir, que una persona tóxica al 100% normalmente no existe y que todos tenemos al menos el potencial de ser tóxicos con otras personas, sabiéndolo, no sabiéndolo, dándonos cuenta o no dándonos cuenta, que son comportamientos que podemos cambiar, que podemos mejorar, etcétera, etcétera, y que, por tanto, tenemos que estar al loro y tenemos que estar, pues eso, continuamente revisándonos para no herir a otra gente y, bueno, pues portarnos bien con ella y no joderle la vida a la gente que tenemos a nuestro alrededor y que se preocupa por nosotras. Así que este es un tema que creo que es lo que más me ha gustado del cómic, y sí que he escuchado por ahí que había gente que decía, hostia, Freddy me cae fatal, la protagonista me cae fatal, y es de, pues es cierto, no está hecha para que te caiga súper bien, en el sentido de, buah, es que es una persona intachable, porque es una persona real. Entonces, su sufrimiento también deriva comportamientos que afectan negativamente a otras personas. Y eso es lo que hace valioso el cómic desde mi punto de vista, que es un personaje muy humano y que es imperfecto, y eso es lo que permite que te identifiques tanto con él y que te enseñe algo, que cambie, que su comportamiento a lo largo de la historia sufra un cambio. Aprenda algo, cambie y decida mejorar y ser mejor. Entonces, eso es lo que más me ha gustado, porque creo que es valioso, que es relevante y que puede enseñarnos, seamos o no adolescentes, a todos y a todas algo. Sí, es lo que decía, es facilísimo identificarse, y además, de hecho, creo que el que Freddy sea así va en esta misma línea, porque cuando estamos inmersos en relaciones o en contextos tóxicos, no nos caemos muy bien a nosotros mismos, creo yo, ¿no? Entonces es más fácil decir, es que verdaderamente en ese momento yo también hice esa cosa que claramente fue un error y no me gustó, y no me gusté yo a mí misma. Eso Kitsune también lo comentaba, que empatizó mucho con su yo adolescente de ¿por qué hiciste esa mierda? Y también me pasaba, es que, joder, en el momento en el que habla de las veces que cortan con ella, que una vez cortan en San Valentín, dije, madre mía, facepalm, tal cual. Y yo nunca he valorado San Valentín y me dolió tanto y fui con mi amiga a llorar, gracias Maloles, no sé, es muy bonito. Y además me gusta también que efectivamente desde esa idea principal da pie a hablar a otras relaciones a las que se extiende la toxicidad, y otros temas que son muy ásperos se suavizan mucho. Esto quizás es un mini spoiler y así lo estoy avisando. Ya, no, es que yo estaba hablando como si fuese esto un poco un campo de minas para no hacer spoilers. Sí, sí, es que es muy complicado, pero es que quería hablar de esto porque me gustó mucho cuando me lo encontré, así que avisados estáis. Hay un mini spoiler que no os va a estropear la lectura en absoluto, pero que, bueno, voy a contar información del final. Cuando Doodle resulta a su amiga que está embarazada, además un embarazo no querido, con su máster de rol, con el que había estado quedando más y no había podido comentárselo a su amiga porque no estaba para ella, porque estaba otra vez saliendo con Laura Dean, y al final se lo cuenta y decide abordar, se naturaliza mucho eso. Y me parece muy importante, porque creo que ya lo hemos comentado muchas veces al hablar de Glow, al hablar de Dirty Dancing, que es importante tratar estas cosas con naturalidad. Y con esto tampoco quiero hacer un alegato totalmente de hay que abortar, es lo que hay que hacer, porque cada uno sabrá qué es lo que hay que hacer, pero no hay que señalar a nadie y hay que tratarlo con naturalidad y no hay que verlo tampoco como el drama del que con el que acaba tu vida. Pues no, de hecho es que me parece muy bonito como lo tocan, en plan de pues ha pasado esto y lo que voy a hacer es ir a abortar. ¿Y no te ha reñido tu padre? No, ¿por qué iba a reñirme? Si yo usé protección y estas cosas a veces pasan, ¿sabes? De hecho, el mayor problema de todo esto era pues que no se lo había podido contar a su amiga, que la persona con quien lo había tenido, con quien había tenido relaciones, no había sido tampoco de una forma consensuada con la pareja con la que tenía el otro. Era un hombre casado, vaya por Dios. Es muy difícil explicarlo de otra manera y muy fácil decirlo así. Era todo lo espinoso, ¿sabes? Y por supuesto, pues daba cosa, pero se naturaliza. Y no me esperaba este tema en este cómic tan rosita, ¿sabes? Y me ha gustado que se toquen estos temas. También se tocan, por otra parte, como hemos dicho, no es lo principal el LGBTI, aunque es una relación totalmente LGBTI, L. Pero sin embargo también tenemos a los otros dos amigos que son gays y sí que se encuentran con rechazo, porque eso sigue pasando y está ahí, aunque no sea lo principal. Y no sé, me gusta mucho cómo se extiende a esas pequeñas ramificaciones que no hacen sino aportar a la historia y además el tono con el que lo trata. Que además esto enlaza un poco con otra cosa que quería comentar y es que el color me parece una pasada y mira que solo hay uno. No, pero es que el cómic es muy así, el cómic es blanco, negro y rosa y el cómic es blanco, negro y rosa en el sentido de que te está poniendo una situación desagradable, un principio depresivo incluso, ¿no? No sé si cabría llamarlo así como cuadro, pero sí que se distancia de sus amigos, ella desde luego está claramente afectada y lo pasa muy mal, pero sin embargo, por otra parte, durante una gran parte del cómic ves que sus amigos la arropan y en esos momentos el cómic da pequeñas pinceladas de color rosa o tiene momentos de alivio cuando consigue comentarlo con otra gente y me gusta mucho cómo lo utiliza porque al final además es un cómic que da esperanza, ¿no? Que efectivamente te ayuda a entender cosas, a aprender y no es solamente blanco y negro, también es suave. Y la forma en la que te lo cuenta, incluso aunque sea una separación y lo esté pasando mal, sigue siendo suave. No es un cómic desagradable de leer en ningún caso. Incluso con esos trigger warnings de, pues, tal, se toca con muchísima sensibilidad. Así que creo que, como decías, la composición de página es una pasada. Los colores, el color cuando se coloca está muy bien colocado y me ha gustado muchísimo. Además, es que es precioso. La portada es preciosa, pero el interior es preciosísimo. Eso, que es uno de los cómics que tiene la portada más chula que he visto en mi vida. O sea, me parece súper bonita y bueno, muy indicativa de lo que hay dentro. Pero eso es muy chula. Yo, de hecho, la portada la vi en la edición americana y fue de, ¿esto lo vais a traer o no? Porque si no me lo compro. en inglés. Y alguien me dijo, no, lo va a traer la cúpula. Y dije, ah, vale, pues entonces me espero. Esperemos aquí, cogémonos las yo no pude, es decir, en teoría me lo iba a dejar Maloles porque tenemos la regla de así compramos más, pero es que era tan bonito que me lo compré, es que es muy bonito. Pues eso, y luego ya un poco para finalizar el tema de este cómic, sobre el tema LGBT, me parece que es algo que repetimos mucho en el programa y bueno, en Twitter y en todas partes, que está bien, ¿sabes? Que no todas las historias LGBT sean de salir del armario y que sea un drama y lo mal que se pasa, porque no puedes quitarle la relevancia, la gravedad, la discriminación que supone ser una persona LGBT actualmente, porque sigue siendo pues más difícil que ser hetero, pero hay muchas realidades. No hay, igual que, digamos, en el Leo Autoras, lo que tratamos de decir es que no existe una literatura femenina, tampoco existe una realidad LGBTI, sino que existen muchas. Entonces, tampoco tiene sentido que solamente se escriba una clase de historias. Es de las personas LGBT, pues yo qué sé, lo pasas bien, lo pasas mal, sufres por cosas mundanas, no es todo reivindicar tu situación en el mundo, que también, claro, forma parte de pues ser una persona LGBT, pero joder, al final los problemas son los mismos para todo el mundo y obviamente lo pasas mal cuando alguien te deja, lo pasas mal cuando tu novia es un poco regulinchis, lo pasas mal con un desamor, lo pasas mal cuando te pegas un golpe en el dedito pequeño del pie y te hace mucho daño. Entonces, eso, me parece muy importante que haya mucha clase, o sea, distintos tipos de historias, con distinto tono, con distintas realidades, porque sí, habrá gente que lo pase fatal saliendo del armario y habrá gente que, oye, pues sea todo estupendo porque tus padres son maravillosos, ¿sabes? Sí. Entonces, este es un valor a tener en cuenta y pues que ayuda a la normalización y sobre todo eso, a darte cuenta de que no hay una realidad, sino que hay muchas tantas como personas LGBT y que pues deberían plasmarse y deberían existir. Y por último, un pequeño apunte. Y es que en la web de Hay una lesbiana en mi sopa tienen a una psicóloga especializada en temas LGBT, sobre todo en mujeres sáficas, y una de las cosas que se suelen tratar es que, y una de las reivindicaciones que se suelen hacer, es que muchas veces se piensa que teniendo una pareja mujer hay ciertas cosas que no se sufren. Por ejemplo, que no se sufre violencia de género o no se sufre violencia machista. Y es cierto, pero hay también actitudes tóxicas y violencia doméstica, por así decirlo. Entonces, no hay que pensar que porque dos mujeres salgan es de, guau, pues la relación es perfecta y no pasa nada. Es de, por supuesto, que también hay relaciones LGBT que son tóxicas, que son problemáticas y las cuales también se tienen que tratar y se tiene que estar al loro y se tiene que también preocuparse una por sí misma cuando se está en una mala relación. Entonces, creo que eso también es relevante, porque si no ya empezamos con estas luchas que hay de vez en cuando en Twitter y que me ponen tan triste entre mujeres sáficas, que es de, no, es que las lesbianas no sufrís machismo, y es como, ¿tú eres tonta o qué te pasa? Claro que sí, claro que sí, ¿sabes? Y aunque en pareja, pues obviamente no estés saliendo con un hombre, sí que puedes, pues eso, sufrir otro tipo de violencia y otro tipo de, pues al final, de sufrimiento psicológico y otras muchas cosas. Y como todo, me gustaría, pues eso, recomendar la lectura de esta psicóloga, que de vez en cuando escribe en Hay una lesbiana en mi sopa, y sobre todo que salgáis con mujeres o salgáis con quien salgáis, que estas situaciones pueden darse y que, pues, si necesitáis ayuda, pues que hay ayuda especializada con psicólogas LGBT que se encargan de esta clase de situaciones, y siempre es importante, pues eso, buscar ayuda, y hay profesionales que pues tratan estos temas específicamente o que se han especializado en esta clase de relaciones, por si habéis encontrado una psicóloga que no os termina de cuadrar, porque hay psicólogas y psicólogos, obviamente, que son muy homófobos y que son muy machistas y que a lo mejor no son los que son adecuados para vosotros y para vosotras, porque no entienden vuestra situación y a lo mejor pensáis, oh Dios mío, la terapia no me sirve porque no está hecha para mí, y es como, a lo mejor es que no habéis encontrado a la persona adecuada para ello. Y como es un tema que no se suele tratar y creo que es muy relevante, pues eso, que lo tengáis en cuenta, que si una psicóloga no os va bien o un psicólogo no os va bien, que podéis seguir buscando y seguir probando hasta que encontréis alguno que realmente os pueda ayudar, y es muy importante porque la salud mental es muy importante, hablando por experiencia propia. Así que creo que ahora sí acabamos y no, pasamos. Espera. Ah, vale, perdona. Dios, ibas embaladísima. Sí, sí, quiero acabar con un chain.org. Vale. Porque quiero que me hagan peli de Netflix de esto. Creo que es perfecta. En serio, porque tiene un reparto cortito, tiene diversidad y es una historia romántica de las que está bien, no como las que estáis haciendo últimamente, que están mal. Como ¿En serio, no te cuadraría mogollón como peli de Netflix? Es que es perfecta. Sí, por supuesto, pero es que yo a Mariko Tamaki solamente le daría un montón de dinero para que hiciese todo lo que ella quisiese, porque prácticamente todo lo que hace me gusta. Y sí, la verdad es que estaría muy guay. A ver si le compras. Que además los últimamente derechos. Han hecho mucho lo de coger libros y tal, que lo están petando más, y hacer la peli, como la de A todos los chicos de los que me enamoré, ¿no? Pues uh-huh. Laura Dean me ha vuelto a dejar, el nombre es pegadizo, la estética va a ser muy guay, por favor, hacedlo. Vais a ganar pasta. O, no sé, o hablarán bien de vosotros. Vale, a ya ver, está. También te digo que, joder, está ganando muchísimos premios. Es que está ganando premios por un tubo y se los merece todos. Yo estoy súper contenta. Sí, ¿no? Y te digo que a lo mejor, pues eso llama la atención y sí que hay una posible adaptación. No lo veo descabellado. Se podría hacer con poquita pasta, ¿sabes? De toda la pasta pagársela a Mariko y a Rosemary y ya está. Que os haga el storyboard a Rosemary, que tiene, es, la chica tiene vista. Y eso, y estaría muy guay. Es que me sirve si me apuras hasta la protagonista de A todos los chicos. Ya está. Si está hecho, si los tienes en nómina. Ya está. Yo lo vería súper guay. Y ya, es que lo necesitaba mucho. Mientras lo estaba leyendo, lo estaba visualizando, veía los planos y todo. Por Dios, sería tan maravilloso. Bueno, vale, aquí, ya está, aquí somos muy fans de las rom-coms, así que a tope con eso. Podemos es que hacer... te he interceptado, pero sí. Ya está, era algo así de importante lo que tenía yo que sacar al exterior. Bueno, pues nada, esto, Laura Dean, que es el cómic que os recomendamos para el Leo Autoras, podéis leer otros, por supuesto, a Mariko Tamaki, podéis leer cualquier cosa que haga, porque seguro que os gusta, y si no os gusta no me lo digáis, que no quiero deprimirme. Vamos a pasar a hablar de novelettes por la extensión, no por su relevancia, que parece que cuando en vez de decir novela dices novelette, como que le estás quitando, no sé, empaque, y es de no, en absoluto. Entonces, pues eso, novela corta o novelette, y vamos a hablar de dos novelettes de Cervero. Queremos decir también, estaría bien ponerlo de manifiesto, que estos dos libritos de Cervero los hemos comprado gracias a las donaciones que nos habéis hecho en Ko-fi, así que pues eso, muchas gracias a todos y a todas las que nos donan dinero en Ko-fi, porque como veis lo invertimos adecuadamente y bueno, pues en esto gastamos vuestro dinero cuando nos lo dais. Así que en primer lugar vamos a hablar de La última mujer de la Mancha, que es una novela corta de Enerio Dima, albaceteña como Rosa, y además conocida suya, pero vamos a hablar de ella porque escribe bien. Yo, de hecho, esto es bastante gracioso porque, bueno, Enerio era compañera de Instituto de Rosa, y yo la conocí por Twitter, ¿sabes? Como autora y tal y cual, y no sabía que sabía que era de Albacete, pero intento no caer en el de, bueno, en Albacete os conocéis todos, ¿no? Pero efectivamente sí, en este caso fue un poco de, bueno, sí, sí que la conozco, de hecho era mi compañera de pupitre, así que sí. Eso, que fue de, ah, sí, Enerio, tal, y que Rosa me dijo un día, coño, pero si se iba conmigo al instituto, si es mi amiga Enerio, si es tal, si alguna vez te he dicho que era ella, que no sé qué, yo, ostras, de realidad el mundo voy a fardar. Yo me leí la primera novela que publicó, me la leí porque me la iba pasando ella y luego obviamente se la compré y creo que la va a volver, la está reescribiendo para editarla otra vez, que se llama La Reina de Amrom. Y bueno, a Enerio ya la tuvimos en el podcast sí. Cuando habló de Tarantela, así que podéis buscar y tal. Esta vez hemos decidido no llamarla para que no sea un poco en plan de, es que es mi colega, ¿no? Es que es verdad que Maloles la conoció por otra parte, le gustó lo que escribía y luego fue de, claro, pero si esta chica escribe de puta madre, lo sé yo que la conozco. Bueno, pues nada, vamos a hablar esto de La Última Mujer de la Mancha, que la ilustradora de portada es Laura Vázquez, porque, bueno, en Cerbero hace algo que me gusta bastante, y es que pone el nombre de la ilustradora de portada en la portada y además en la descripción del libro, porque, bueno, al fin y al cabo, también su obra forma parte de la novela, y entonces, pues eso, hay que ponerlo de manifiesto, y Laura Vázquez además se ocupa de varias portadas, de hecho creo que también se ocupa de la de Mágica Pirimpela, así que, bueno, ya sabéis, si queréis que alguien os haga una portada, pues tenéis a Laura Vázquez. Bueno, total, vamos a hablar de Enerio y de su última novela. Enerio, ya ha dicho Rosa, que ha escrito otras cosas, como puede ser Tarantela, que creo que es Insomnia Ediciones la que sí. lo publicó, que es un retelling, en cierto modo, de La Bella y la Bestia, sería, ¿no? Sí, es un retelling en realidad, tal como nos contaba Enerio, sí. de La Bella y la Bestia, pero en general, sobre todo, busca tener ese aire de cuento clásico, de los hermanos Grimm y tal, y por eso de ella misma hizo ilustraciones que se basaban un poco en el rollo de grabado medieval y que están incluidas en el libro. Pues eso, pero con arañas. Pero sí, con arañas, pero eso, pero en vez de una bestia hay una araña. Y en vez de una princesa es un principeso. No es principeso, es un chico muy amable que se llama Matía. Pero bueno, en fin. Habla con los animalitos y tiene una mascota. O sea, que es que sí que hay muchos aspectos que cogió muy... Los agarró ahí, lo bonito de Disney. Pues eso, entonces pues ha escrito Tarantela, que es un rollo pues eso, más de... pues cuento de hadas juvenil de princesas y príncipes y estilo más Disney, pero en plan clásico. Y luego también tiene Micosis, también editada por Cerbero, también en el ámbito de terror. Y bueno. De hecho, pertenece a la misma colección, que creo que es la colección Tíndalos. Sí, sí. Sí. Tanto La Última Mujer de la Mancha como Cerbero pertenecen a la misma colección, que es eso, terror. Digamos que este es más, bueno, no sé, este sería un poco más sci-fi y el otro es más, como ha dicho ella en Twitter, terror Halloween, ¿no? Sí. De infección y zombies. Sí, pues eso, pero que los dos están un poco encuadrados dentro del terror. Pero este yo diría que es eso, más terror, un poquito más sci-fi y con unas pinceladas apocalípticas, por así decirlo. Terror existencialista, que queda muy profundo y muy bien. Hombre, démosle el empaque que se merece. Bueno, pues eso, el libro va, La Última Mujer de la Mancha, de Leo, que vive en la sierra, con su madre murió. Y entonces ella tiene que bajarse de su casa en la sierra, en la que vive sola, a la capital, que es Albacete, y pasar por la revisión médica, porque bueno, ha tenido cáncer, y entonces pues tiene que ir al hospital, está un poco cagada, porque no saben si habrá remitido la enfermedad o le pueden encontrar alguna otra cosa y tal y cual. Pero cuando llega a Albacete, no hay nadie. Va al hospital y no hay nadie, y se da cuenta de que ha desaparecido todo el mundo. Menos ella. Y entonces la obra se basa un poco en acompañar a Leo con su Renault Laguna a pues un paseo por toda la Mancha. La verdad es que es un paseo por la Mancha rural, por así decirlo. Aparte de Albacete capital, el resto de escenas van pasando por pueblos, en realidad. Mm. Así que... Y creo que he conseguido localizar exactamente cuáles son. Luego me lo he escrito y haré la quiniela con la autora cuando quede a tomarme un café con ella. A ver si he acertado o no, porque la descripción es muy, muy... Obviamente, me da curiosidad cómo es leerlo siendo albaceteño y no siendo albaceteño. Tanto por el... no sé si se puede decir dialecto, pero bueno, por la jerga que utiliza como por los sitios por los que pasa, porque es una cosa muy muy característica lo de que conforme te metes al campo, lo primero que encuentras son rectas interminables y ves el horizonte y la carretera se pierde en el horizonte y llega un momento cuando entras a la sierra que son curvas del infierno en las que he hecho vomitar a 3 de 5 amigas que han ido. O sea, no está mal el porcentaje. A ver, yo te tengo que decir que hay un momento que llegan a un sitio que para mí es Alcalá del Júcar. Sí, no, es que lo dicen. No, dice que a las hoces del Júcar y además dice que es Alcalá del Júcar y describe la playa artificial y todo. O sea que ese sí que lo describe, que es Alcalá del Júcar, pero el pueblo de ella, y por la jerga que utiliza, yo me voy a arriesgar a decir que es de Munera. Toma ya. Porque lo de guacha, que lo uso un montón de veces, eso lo dicen los de Munera. Es que, mogollón, lo dicen mogollón los de Munera. Es que lo leí hace un poco más de tiempo y quizá no me acordaba de eso, pero cuando empezó a describir las curvas esas, digo, eso es Alcalá del Júcar, que es la bajada hasta Alcalá del Júcar. Pues yo creo que cuando se mete, porque además dice que sube a la sierra, creo que es eso, que se mete por la zona de Munera y demás y Alcaraz y cuando se va a Alcalá, lo dice específicamente en un determinado momento, que eso, que va a bajar a Alcalá y están ahí con lo de la playa artificial, que se habían quedado las toallas, pero nada más, y todas estas cosas. Y me hace además también muchas cosas gracia, porque hay expresiones que claramente son jerga, y es obvio que todos lo hemos leído así, pero luego hay otras que no son tan jerga, o me parece que no son tan jerga, que me parecen a mí más comunes, que no sé si habrá chocado al resto de la gente leerlo o no. Por ejemplo, y me le apunté, porque dije, ¿esto se dice en toda España o es solo de aquí? Zurrir mierdas con un látigo, ¿eso es de todo el mundo o es mío, patrio? No lo sé. Yo lo he escuchado a gente que no es de Albacete, pero no sé si por yo qué sé, asimilación, pero... Claro, es que es estas cosas que es de esto es mío o es de todos, ya no lo sé yo. Sí, el EA sé que es muy nuestro, eso sí. EA, pues es nuestro. Y lo de nena y todo eso está lo identificaba muy como nuestro. Pero luego había pequeños giros que era de esto no tengo claro si es de todo el mundo o es mío. Así que me da curiosidad cómo es leerlo por otra gente. Bueno. Es una experiencia muy personal, Rosa, lo siento, pero no sé qué decirte. Maldita sea. Pero bueno, eso, que una de las características de este libro es esa, que la verdad es que te produce una inmersión plena en La Mancha con su hablar y sus gentes, porque no solamente la descripción de los paisajes, sino pues eso, el vocabulario que utiliza, que es típicamente con rasgos manchegos, y también pues eso, en la comida, la forma de comérsela, todas esas cosas, que a mí eso también me ha sonado mucho a La Mancha, porque bueno, yo he pasado algo de tiempo en La Mancha y yo qué sé, esas comidas de he puesto 5 o 6 platos encima de la mesa, es como, coño, ¿es la madre de Rosa? ¿Ves? A mí eso no me chocó, yo lo vi lo más normal. Ahora que estás diciendo lo de la comida, digo, ¿qué lo dirá? Por el gazpacho, por la cantidad de comida yo no le vi ningún problema, yo lo vi pues una comida normal. A ver, si justo acabo de entrar mi madre, voy a hablar flojito, que aún me trae la cena. Pues no sé, a ver, yo sí que hay un momento que dicen el gazpacho andaluz, que es para el verano, y el manchego para el invierno. Sí, sí. Y es de, sí que conozco a gente que no sabe qué es el gazpacho manchego. Sí, gente que cuando lo pide por aquí en algún bar de carretera de La Mancha, le sacan gazpacho manchego y dice, ¿qué cojones es esto? Yo quería una sopita de tomate. Sí, pues que no sé, que a lo mejor pues esa clase de cosas quizás si no estás tan por esta zona, sí, no las conoces, pero bueno, que ya te digo, a mí hay cosas que no me han chocado, pero una cosa que me hizo gracia también es cuando hablan del vino, que hablan, creo recordar que hablan del vino de La Manchuela. Sí. Que tiene denominación de origen, porque sí, yo he ido a hacer alguna cata de vinos por la zona y eso, y me hizo mucha gracia que pues, ¿no? Es Bobal de la Manchuela, porque es, pues eso, tiene denominación de origen. Total, que Enerio es una albaceteña orgullosa, bueno, una manchega con carácter general orgullosa y que me gusta mucho que lo integre en sus historias porque se nota que conoce todo el ámbito y que pues lo le gusta y lo disfruta y permite además como una inmersión en toda la historia, en todo el ambiente, lo hace todo como muy real y muy palpable, por así decirlo, y te mete completamente en una historia que es muy tensa, es eso, es un terror de tensión, estás todo el rato pensando aquí qué coño está pasando, esto está muy mal, y creo que todo eso, todo ese ambiente que crea con el lenguaje, con las descripciones, con los detalles, permite que te metas todavía más en la historia y entonces esa tensión te afecte todavía más y te quedes con el culo pegado al asiento hasta que te acabes el libro, lo cual está bien que no sea muy largo, es una novelita corta, porque yo me lo leí del tirón, no sé si hay quien puede dejarlo a mitad y seguir leyendo en otro momento, pero era como, yo necesito saber qué va a pasar aquí. La verdad es que sí que juega muy bien con el, pero ¿cuál es el truco? ¿Por qué se han ido? Es, a ver, es el quid de la cuestión de todo este tipo de historias, ¿no? Que yo lo que quería decir es que, de nuevo, estamos ante una historia que sigue mucho, además, Maloles tiene una reseña en Medium en la que lo comenta, y por favor, es leer a Maloles, que sigue mucho el tropo de la road movie, ¿no? Sí. Y, de hecho, se disfruta mucho el camino. Y además, sobre todo con esta integración, sobre todo yo quiero destacar cuando el lenguaje lo utiliza la madre, me mete totalmente, porque es que es el lenguaje que utiliza la gente mayor de mi pueblo, concretamente los que vienen de Munera. Así que me lo creía totalmente y me metía mucho en ello. Y bueno, y todos, todo este conjunto te ayuda a darle color y disfrutas mucho el camino, que es lo importante al final de las road movie, porque es como un género muy típico que podemos ver pues en historias que repiten mucho el tropo, ¿no? De aquí ya estamos en el nuevo en el territorio spoiler. Que repiten mucho los tropos que se repiten, por ejemplo, es que si digo por ejemplo ya suelto algo del tema. ¿Qué hago, Maloles? ¿Spoiler sí, spoiler no? Voy a decir spoiler no, porque es que es una novela cortita y merece la pena que la leáis, quien no lo haya leído, y que la vayáis disfrutando. Pero bueno, ¿qué quería decir? Que repite tropos de este género, pero los integra con este aire propio y eso le da frescura a la historia. Además de que se disfruta y gestiona muy bien la tensión y el darte información. Así lo he dicho bien, sin spoilear, ¿no? Sí, yo querría también apuntar que me gusta que la protagonista sea una mujer, pues alrededor de los 50, diría, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Creo que tiene alrededor de los 50. Además eso de pues ámbito rural y tal, que no suelen tratarse tanto en literatura, que suele estar más enfocada a pues eso, vivencias masculinas, o en caso de vivencias más femeninas suelen ser siempre mujeres más jóvenes y toda esa clase de cosas, no solamente en novelas, sino pues en películas y en lo que sea. Y me esto parece... es un poco seña en Enerio, porque sí, en claro, Nicosis ya lo hacía. Claro, claro, pues eso que me gusta, que sean pues eso, protagonistas y voces que no estamos acostumbradas a ver tanto. Y por otro lado, en estas historias apocalípticas suele ser el protagonista un hombre casi siempre, y no voy a decir más para que no sé, porque podría eso ser, claro, no quiero tal, estamos, pero estamos hablando lo mismo, de lo mismo, sí, lo sé, y no podemos decirlo. Luego cuando cortemos el podcast lo comentamos. Sí, pues bueno, pero creo que sí que voy a decir una cosa que no es spoiler del todo, y es que en un determinado momento hay un capítulo que está destinado a la regla, ¿vale? Y me hizo gracia y me gustó, porque también es como lo de ir al cuarto de baño, que nunca pasa, ¿no? Y eso tampoco suele pasar, y me gustó verlo, es como, hostias, es que es un factor. La primera vez que lo vi y me gustó fue en las crónicas de Riddick, porque además está como muy bien metido en las crónicas de Riddick, y desde entonces echaba de menos que fuera un factor en alguna historia, y eso está guay. A ver, esto no es spoiler, porque tampoco es que gire, no es como en Riddick, que, oh Dios mío, la han olido. No, es que aparece. Pero que me gustó el guiñito, ya está. Bueno, eso, y que eso, que casi todas las historias apocalípticas suelen tener como protagonista un hombre, y pues aquí no, y está muy bien porque, claro, todas estas novelas de mujer sola, estás todo el rato participando de sus pensamientos y de sus razonamientos internos. Entonces, me parece interesante ver, pues eso, cómo la protagonista trata pues diversos temas, diversas situaciones y la psicología, ¿sabes? De una mujer pues mayor, ¿sabes? Y de con una vida que ha sido básicamente pues eso, cuidar a su madre, etcétera, etcétera, y cómo ve ella el mundo. Y me parece, pues eso, me parece relevante porque no estamos tan acostumbradas a verlo y es muy chulo verlo aquí y dar relevancia a la presencia y los pensamientos, los razonamientos y las vivencias de, pues eso, otra clase de persona, no siempre varón blanco o heterosexual alrededor de los 30-40 años, que es al final, pues eso, el pensamiento que consideramos que es el pensamiento, como diríamos, estándar, ¿no? Es como si tú escribes una novela con un protagonista masculino de los 30-40, como que todo el mundo se identifica, o sea, desde todos somos humanos, nos identificamos con él. Y en cambio parece que cuando escribes un protagonista que pues una mujer o es del colectivo LGBT o lo que sea, es como que representa únicamente a una parte de la población. Y es como, no es así, ¿sabes? O sea, es de, también puedes sentir tus propios pensamientos o puedes identificarte en cierto modo con vivencias de otra gente, porque al final es eso, es de, no hay un humano universal que es masculino de edad media, sino que, joder, al final puedes encontrar similitudes en todas las personas con rasgos característicos identificables, pues eso, dentro de distintos núcleos poblacionales y de distintos rasgos o colectivos y tal. Bueno, que además, me gusta. Me parece que ya lo comentamos cuando hablábamos de Insex de Margaret Bennett, ¿sí, no? Que el terror corporal es un género muy lógico, sobre todo experimentado desde el punto de vista femenino, por todas las cosas que pasan con nuestro cuerpo y que nos dan miedo como mujeres y el miedo que da, y sobre todo pues además porque en este caso de hecho la protagonista, como hemos dicho, tiene cáncer, lo cual ya te añade un grado de tensión, ¿no? Y eso, y también luchar con tu propio cuerpo, y creo que es un punto de vista muy interesante el experimentar con el terror desde una experiencia humana, que al final es lo que se hace siempre, y además tiene muchísimas posibilidades hacerlo siendo mujer, porque hay muchas cosas que dan miedo. Es que esa introducción de Insex me gustó muchísimo y creo que se aplicaría totalmente a esta novela también. Pues eso, total, que el resumen es leer a Enerio. Creemos que es una buena inversión, porque además las novelettes estas de Cervero valen 5 euros, así que van muy bien. Y se leen, pues eso, desde mi punto de vista, de manera adictiva. Y además es de Albacete y Rosa la conoce, así que puedo decir que es buena gente. Exacto. Bueno, pues nada, que esto no es leer a las amigas de Rosa ni a las mías, sino en realidad es, joder, qué guay, ¿sabes? Conocer a gente que escribe tan bien y que, pues, que al final a nuestro alrededor, no hace falta que nos vayamos a los Stephen Kings, que son como, grandes genios, sino que tenemos que buscar un poco a nuestro alrededor, que hay gente estupenda, maravillosa y que escribe súper bien, y que no debemos menospreciarla por simplemente que hayamos compartido pupitre con ellas, que es sorprendente, pero eso, la gente, hay otros mundos, pero están en este, y la gente engloba pequeños universos dentro de ella, y es fantástico que se encuentren entre nosotros. Es que es un poco como, porque a mí siempre me echan en cara en plan de, es que son menos las chicas que juegan, es que son menos las chicas que escriben, es que son menos las chicas en el rol. Y dices, joder, no es verdad, porque por Twitter he conocido a muchas chicas, las hay y existen. Pero es que si rascas un poquito a tu alrededor, también las hay y existen. Solo que a veces, pues, estas facetas no salen tanto porque no editan tanto a mujeres, que es de lo que va el Leo Autoras, o porque no te expones porque sabes la respuesta que vas a tener. Así que es cuestión de indagar un poquito, que sí que existimos, ¿no? Sí que existen las mujeres que hacen cosas y existen las escritoras. Ya está. Bueno, pues siguiendo con escritoras, vamos a hablar de otra de las novelettes de Cervero, que es Mágica Pirimpela, de Celia Añó. La ilustradora de portada vuelve a ser Laura Vázquez. Y Esta es, sin embargo, de la colección FAM, que es la colección de narrativa juvenil, y se enmarcaría dentro de, no sé si decir más fantasía o más ciencia ficción, porque tiene, bueno, no sé, tiene un poco rasgos de las dos cosas, está bien combinado. Y creo que en determinados... O sea, es como que hay gente que tiene muy clara la distinción entre la fantasía y la ciencia ficción, pero últimamente he leído varias cosas que integran parte de tanto fantasía como ciencia ficción y creo que se hace una mezcla bastante interesante. Y aquí, pues eso, no sabría del todo decir, porque es como, sí que tiene cosas del espacio, pero luego sí que tiene cosas que son como muy fantasía, pero cabría decir que como va visitando... distintos mundos, por así decirlo, podrías considerarlo como una ciencia ficción soft, pero yo qué sé, fantasía, ciencia ficción y con corte juvenil. Os voy a comentar un poco de qué va y, bueno, pues cada cual que decida cuál es el género que considera que le pega más. Bueno, aquí la protagonista es Tramuntana, que es el viento del... Bueno, es un viento que se dedica a entregar cartas. Es cartera, pero como una cartera multiversal, por así decirlo. Y su trabajo es eso, entregar cartas. Y porque las cartas tienen... Desean ser entregadas, porque las cartas son un mensaje de una persona a otra. Y entonces, pues, ellas, digamos que tienen como cierto poder o cierta conciencia en sí mismas. Y entonces hay cartas que la colmena las recibe y tienen que ser entregadas por, pues, los agentes. En este caso, pues, encontramos a Tramuntana, que es un poquito torpe. Trabajaba antes en administración, pero consiguió... trabajar para de cartera y visitando el mundo, el universo, entregando las cartas. Lo que pasa es que hay determinadas cartas que son bastante terribles de entregar porque la gente no las quiere recibir y aunque se entreguen, si no se abren, vuelven a la colmena porque desean ser entregadas. Entonces hay determinadas cartas malditas, por así decirlo, que nadie consigue entregar y que vuelven una y otra y otra y otra vez a la colmena. Entonces, Tramuntana es un poquito torpe y la ha cagado un montón de veces. Y el caso es que le han dado una última oportunidad en la que le han dado una bolsa de cartas y entre ellas está una de esas cartas famosas y malditas que todo el mundo evita. Y el caso es que esta carta ha vuelto una y otra vez en la colmena y nadie ha conseguido que llegue a su destinatario y que se lea. Y el problema es que o entrega todas las cartas que tiene en su petate o la van a quitar del trabajo y la van a volver a meter otra vez en un trabajo de oficina. Entonces, claro, está dispuesta a conseguir entregarla. Entonces, lo que te cuenta al final es, pues eso, cómo Tramuntana con su perrete, que se llama Azulejo, va a entregar esta carta. Y la característica de Celia Añó, que ha publicado ahora varias novelettes y que, bueno, yo la he leído en alguna que otra cosa, creo que en Empotradoras, pues es que tiene una imaginación brutal y te presenta distintos mundos, distintos escenarios que son súper curiosos y de manera muy, muy gráfica. Entonces, son como, ¿cómo te diría yo? Como si fuese un Star Wars, sin ser Star Wars, o sea, para que lo entendáis un poco, porque yo no me expreso tan bien, pero como si fuese un Star Wars en el que cada cosa que te describe es como super guay, ¿vale? Es como distintas razas, distintos escenarios, distintos ambientes que son extraños, pero con puntos familiares y super imaginativos. Por eso os digo que me resulta un poco fantasía porque escenarios fantásticos, extraordinarios y en los que te sumerges es el sello un poco de esta novela, que es como todo súper extraño y súper maravilloso y muy llamativo todo. Y cuando al final lo que es la protagonista es una cartera, ¿sabes? Entonces es esa mezcla súper fantástica con cosas muy tangibles que es muy chula. Y bueno, al final el quid de la cuestión aquí es entregar la carta. Y luego al principio y al final de la novela hay una referencia a la mágica Pirimpela que también me ha resultado muy llamativa y es por lo que diría que es un poco más sci-fi. Entonces, digamos que es una novela corta, una novelette muy extraña, ¿vale? Muy distinta, muy diferente, muy imaginativa. Y creo que es una recomendación para todas las personas a las que les guste pues sorprenderse y pues eso, nuevos mundos que nunca pensaron que serían capaces de imaginar. Esta novela es exactamente esa clase de novela, muy sorprendente, simplemente. Y nada, eso, y la historia es chula, de las que no os voy a contar absolutamente nada porque no os la quiero jorobar, porque, bueno, nuevamente es una novelita corta y entonces, pues, es una historia más o menos breve, de la que cuantos menos spoilers mejor, porque si no, te la jorobas. Así que, básicamente es eso, es Tramuntana que quiere entregar una carta en escenario tras otro, a cada cual más loco y fantástico. Pues con muchas ganas, este no me ha dado tiempo a leerlo y me da mucha rabia, pero bueno, así ya tengo lectura para octubre. Sí, pues creo que te va a gustar bastante. Me gustaba, es decir, a mí con la portada ya me había entrado mogollón por los porque ojos. Porque lleva la gorrita esa que te gusta tanto de cartera. Es que Es muy mona la portada y no sé, y el título. A mí me había entrado por los ojos simplemente sin saber de qué iba y ahora me las he acabado de vender totalmente, o sea que perfecto. Pues hay una descripción como de un ser al principio que me recordó mucho a ti porque tenía de un ser, o sea, no a ti como persona, sino me recordó a, o sea, quiero decir, me hizo pensar en ti porque era como muy steampunk. ¡Qué guay! Joder. Y cuando pienso en el steampunk siempre pienso en ti, así que... ¡Qué bonito! Y era eso, pero yo pensaba que, claro, la primera descripción es como un poco steampunk, bueno, la primera no, es como la segunda, o sí, la segunda o así, es como muy steampunk y dices, vale, esto va a ir rollo steampunk, ¿no? Y además como la portada llevaba el abrigo este largo y la gorrita esta tal, digo, ah, vale, pues es steampunk. Y luego es como, ah, vale, no es steampunk, es que hay muchas cosas de por medio. O sea, hubo un momento que fue como, hostia, esto me está recordando al Rey León, luego esta otra cosa me está recordando a las novelas victorianas de terror, ¿sabes? O sea, es como, ya te digo, una mezcla súper, súper loca y súper compleja de un montón de cosas y yo creo que te va a gustar, ya te digo, porque la gorrita esa de portada es totalmente tu rollo, además eso con cosas sci-fi y luego con también, pues es un poco rollo steampunk y un poco de casón victoriano, que creo sí, que también y además puede que ser todo el tema rollo de las cartas es como muy romántico y también me gusta mucho, no sé, sí. me gusta todo lo que me has contado, así que sí, perfecto. Ah, bueno, y también simbiontes, que eso también me flipa. Madre en plan, mía. Venom. Le había dicho, he quedado con el Banff para ir a comprar libros de Cerbero y le había dicho, yo he comprado hace poco, que tengo lo de Neri y otros cuantos. Y le dice, creo que no compraré. Ale, venga, va, otro al carro. No pasa nada. Los dineros hay que usarlos bien. Pues sí. Solamente queda cerrar con el apartado manga y voy a hablar de La balada del viento y los árboles, porque sé que a Malo les le dejé el primer tomo, pero no sé si se lo llegó a leer. No, pero en mi estantería está súper mono. Bueno, venga, va, pues intentamos vendérselo. Bien, este es un manga de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. No, lo que quiere decir es que es de una de las representantes de la generación del 24. Y ya que hemos hablado de cosas muy actuales, como es Laura Dean, que lo editaron hace nada. La última mujer de la mancha también lo han estrenado hace poquísimo. Salió para, creo que el Celsius. Pues quería traer algo... reivindicar algo que fuera de hace ya y que está un poco perdido y que me ha gustado mucho que hayan editado. Y es que editoriales como Milky Way, que es en este caso quien edita La balada del viento y los árboles, o Tomodomo, que editaba Quién es el undécimo pasajero, del que ya hablamos, de Moto Agio, y que también es representante de la generación del 24, se están lanzando a editar estas cositas de autoras que estaban ahí un poco perdidas, y creo que esto tiene mucha importancia, porque en ellos está el germen de lo que es ahora géneros del manga, que tratamos muy comúnmente, pero que tuvieron un origen. Por ello, esto me lleva principalmente y en primer lugar a hablar de precisamente este origen. La autora, Keiko Takemiya, o Takemiya Keiko, si nos vamos acostumbrando a decirlo como allí, es una representante de la generación del 24. Ya hemos comentado, pero a modo de breve resumen, la generación del 24 es un grupo de autoras del manga que se llaman así por haber nacido todas en torno al año 24 de la era Showa, que vendría a ser el 1949. De hecho, en este caso, concretamente, Keiko Takemiya nació el 13 de febrero de 1950, o sea que cumple totalmente. De hecho, es que con Moto Agio es una de las principales representantes y en torno al núcleo que se creó este grupo. Y ello es tan así que, de hecho, a mí ya me sonaba cuando salió esta autora, ya me sonaba que nos lo habíamos preparado de cuando hablamos de Quién es el undécimo pasajero. Y es que precisamente en Quién es el undécimo pasajero, cuando nos habla de la biografía de Moto Agio, nos cuenta que ella comenzó a publicar un poquito por la intervención de Keiko Takemiya. Y no solo eso, sino que es que estuvieron un tiempo viviendo juntas, se trasladaron, se mudaron juntas a escribir manga en lo que posteriormente se llamaría el Oizumi Salón, y en esta residencia pasaron muchas otras autoras que se verían influidas por su estilo y que tomarían temas, tropos y características del propio dibujo. Además, de hecho, fue un poco también por intervención de Keiko Takemiya que Moto Agio pasara de trabajar para Kodansha a Shogakukan, que es precisamente donde se publica La balada del viento y los árboles. Es que aquí he hecho un poco de mapa, ¿sabes? Conspiranoico de, oh, todo está relacionado, maravilloso. Pero es muy guay porque, de hecho, La balada del viento y los árboles se publicó en Shogakukan, concretamente en una de las revistas de Shogakukan, en la revista Shoujo Comic. Y además, de hecho, ganó, como nos cuenta la propia contra la solapa del cómic de La balada del viento y los árboles, ganó el premio, el 25 premio manga de esta revista. O sea que es un peso pesado. De hecho, cuando vamos a hablar de la generación del grupo del 24, una de las obras representativas es La balada del viento y los árboles. O sea que era una obra muy importante y que yo tenía muchas ganas de leer. De hecho, dentro de, como hemos dicho, la generación del 24 se caracterizaba por tratar temas nuevos, y estos son por una parte lugares distantes, tanto en el tiempo como es por una parte la sci-fi, que esto vendría muy bien representado con Quién es el undécimo pasajero que tratamos, como por otra parte lugares históricos y concretamente Francia, que se ve en La rosa de Versalles y se ve en este preciosísimo La balada del viento y los árboles, que está situado en Francia en el siglo XIX. Así pues, esto es generación del 24 representativo, y por ello muy importante. Para mí eso ya me era importante y valioso, por lo tanto, para leerlo y acercarme a este contenido. Además, también cumple otra de las características de los temas de este grupo, y es que trataban cuestiones como son el género y la sexualidad, y lo hacían sin constricciones que va a haber posteriormente. Sí que es cierto que Moto Agio tuvo problemas para publicar, pero al final consiguió publicar Quién es el undécimo pasajero. También, además, que no estemos repitiendo todo el rato este título, se ha publicado también por Tomodomo recientemente Catarsis, el que trata estos temas, y esto se ve de nuevo aquí. Y es que, entrando ya puestos en contexto de quién lo escribió, La balada del viento y los árboles nos trata una historia de un internado en el siglo XIX en Francia, iba a seguir a dos protagonistas. Por una parte, Gilbert Cotteau, y por otra parte, Serge Batur. Gilbert Cotteau es un chico muy promiscuo que vende su cuerpo a cambio de, a veces, favores, a veces cariño. Por otra parte, Serge Batur es un vizconde que se caracteriza porque tiene la piel oscura, y es que su madre es gitana. Y la historia se encuadra dentro del shonenai, lo que podríamos decir como relaciones románticas entre dos individuos del mismo sexo, pero que no tienen contenido sexual explícito, lo que lo diferenciaría del yaoi, y que fue uno de los géneros que desarrolló la generación del 24. O sea, de nuevo, estamos ante... Si hiciéramos un bingo, es que esto lo cumple todo. Trata la cuestión de la sexualidad, trata un lugar lejano con tintes preciosistas, Francia concretamente, y de nuevo estas relaciones. Bien. Sobre esta historia en el internado, lo interesante es que en un primer momento te cuenta cómo es la llegada de Serge Batur, el vizconde gitano, a el internado, los obstáculos que se encuentra por su piel y lo que lo desprecian, y por otra parte esta situación de Gilbert, que es, pues eso, muy promiscuo y muy abierto con su sexualidad y a la vez es tachado por todo el mundo por ello, y la forma en la que interactúan. En un primer momento tengo que decir que la verdad es que esto no es una lectura fácil, porque no... me pasa que como estamos ya un poco acostumbradas a una literatura muy bien encaminada en los temas LGBT, ¿no? Como estábamos diciendo, joder, es que Laura Dean, muy bien, guay, perfecto, hay historias que no son todo drama y horror, esto es todo drama y horror. Y me costaba un poquito porque, claro, pues no apetece leer dramas horribles todo el mundo, además con niños, porque en este caso es que son como niños de 12 o 14 años. Yeah. Y es como, a lo mejor tampoco debería de tratarse la sexualidad de los niños tan descaradamente, o no sé, me fue en un primer momento un pelín desagradable, tengo que reconocer. Pero joder, es que esto engancha mogollón luego. Voy por el séptimo tomo y no me he bajado. Creo que en total son unos 17 volúmenes, pero aquí lo están editando más gordito, así que a lo mejor se quedará en menos, no lo tengo claro. Y la verdad es que creo que lo que hace muy bien es que explora estos temas, lo que en ese momento ya de por sí era un logro. Y además los explora con mucha sensibilidad, porque sí que es cierto que luego te va a ahondar en por qué Gilbert es como es, y esto a lo mejor también es un poco problemático porque viene de que sufrió abusos cuando era pequeño, pero te lo explican mucho en el sentido de que se preocupan mucho de caracterizar al personaje y no te dicen que es que sea promiscuo porque sí, o que esté loco, o que lo que haga sea criticable, ¿no? Se esperan mucho en comprender qué siente el personaje, y eso me parece loable. Y por otra parte, eso lo hacen un flashback que te cuenta toda la historia de un personaje, y luego hacen otro flashback de otros dos o tres tomos en el que te cuenta la historia del otro personaje. Y una vez que ya te habían planteado la historia, tenía tantas ganas de saber cómo eran, o qué pasó con este vizconde que era medio gitano, y por qué es así, porque al final ha resultado ser vizconde, y que por otro lado este vizconde, como te digo, se ha enfrentado a otras discriminaciones y otras complicaciones, pero ha sido eminente, ha sido feliz casi en la totalidad de la palabra, porque creció pues muy arropado y es muy buena persona, y ves que va desarrollando estos sentimientos románticos hacia su compañero Gilbert, y no los ve como pecaminosos ni como algo que sea criticable, lo ve como algo natural, y ves que se preocupa también de quiero decir, aunque en un primer momento te lo plantee como promiscuidad o como algo conflictivo, también se esmera mucho en señalar la naturalidad de ello. Y que, aunque por un lado puede ser una relación problemática, por otro lado también puede ser algo muy bonito, muy natural. Así que no sé hacia dónde me va a llevar, porque yo auguro aquí dramas a cascoporro, porque es de lo que va esto, pero me parece muy interesante. Me parece sobre todo que una vez que superas la dificultad a lo mejor del dibujo, que también es pues muy característico de la generación del 24, ojos enormes y rosas en todas las esquinas de la página y composiciones, pues eso, que miman el detalle un montón, y caras muy, muy picudas, ¿sabes? Muy al estilo de El undécimo pasajero. Una vez que superas eso, la historia engancha una burrada y estos flashbacks que yo creía que iban a ser un rollazo me han tenido enganchadísima y me lo, porque te está planteando una saga familiar en la que todo tiene su origen y te cuentan cómo era el padre y cómo era la madre y cómo era el hijo y por eso está aquí y ahora qué van a hacer estos dos. No sé, me está gustando mucho y me ha enganchado al final un montón y entiendo que sea una obra representativa de la generación del 24 porque aúna todos los elementos, engancha muchísimo y se preocupa mucho por la narrativa de los personajes. Así que creo que, ya digo, a lo mejor pues hay cuestiones que, por supuesto, podrían estar mucho mejor tocadas. También no olvidemos, esto es de los años 70, obviamente la conciencia que había en esa época no es la que hay ahora, pero tiene mucho mérito que se explorara y tiene mucho mérito que se introdujeran esas ideas. Y de hecho, ha sido un poco luego consecuencia de la censura que se hayan ido recortando y no se pueda hablar de estos temas y haya mucho más ya hoy que shonen ai. Cuando, quiero decir eso, que hay que avisar, hay trigger warning de abusos a menores, pero con mucha sensibilidad, no se ve nada, es todo romanticismo. Lo que pasa es que claro, el romanticismo con menores a lo mejor es problemático, a lo mejor no, es muy problemático, pero bueno, que es algo que se toca con mucha sensibilidad y creo que se hace desde luego con mucho respeto, que no es una lectura morbosa, que era lo que me preocupaba sobre todo al principio, era de ¿por qué estoy leyendo esta cosa? Cuando la gente me preguntaba ¿de qué va esto? Digo, no te lo quiero decir. Pero no, hay un estudio de personajes y una evolución impresionante, hay una profundidad también impresionante y creo que la longitud que tiene, que es considerable la obra, por ahora lo merece totalmente. Así que lo recomiendo por su interés histórico, porque engancha mucho y porque al fin y al cabo es una autora que es muy importante en el manga y que no estaba editada en España. Y creo que con eso, más o menos sin querer destripar tampoco mucho más, no sé si te ha quedado claro, más o menos, la idea de La balada del viento y los árboles. Me ha quedado. Me alegro. Pues con eso creo que podemos cerrar el programa, ¿no? Pues sí, creo que ya os hemos hecho algunas recomendaciones, queríamos hacer un programa breve. Tenemos la intención de intentar hacer un programa para final de mes, que tiene que ver con Halloween, porque es que el mes de octubre hay tantas cosas maravillosas. Tenemos el Leo de Autoras, tenemos el Inktober y además tenemos Halloween. Maloles, Halloween es solamente un día del mes de octubre. Bueno, pero podemos celebrarlo todo el mes. Entonces, podemos celebrarlo todo el mes. Siempre entonces, será Halloween en nuestro corazón. Exacto. Entonces, eso, vamos a dejar espacio y otras recomendaciones para ver si lo podemos hacer a final de mes. Así que este programa es un poquito más corto. Nos despedimos, por tanto aquí os voy a recordar nuestras redes sociales. Ya sabéis que somos Fangirl Podcast con 2 R's en Twitter, con 3 R's en Instagram, en WordPress, fangirlpodcast con 3 R's @gmail.com, nuestro correo electrónico, y también en Ko-fi, por si nos queréis invitar a un café, os apetece, a nosotras siempre nos apetece. Y nada, nos podéis escuchar aquí en iVoox, que somos Fangirl Podcast. Que es donde creo que habitualmente nos escucharéis, y estamos subiendo poco a poco todos nuestros programas a YouTube. Estamos subiendo ahora mismo la cuarta temporada, por si os resulta más cómodo o lo que sea. Y bueno, pues somos Fangirl Podcast en YouTube con 3 R's, ahí nos podéis encontrar también. Y ahora sí, creo que eso ya es todo. Nos despedimos y esperamos que tengáis un buen día, tarde, noche o lo que sea. ¡Hasta luego! ¡Adiós!